Tengo el fuego, mucho hielo, heladero como feo. Nena mala, droga buena, todo ciego. Mucho Gucci, mucho Louis y nada nuevo. De chiquito me odian porque más problemas. Soy el primero.